Y va a ser cortito porque él está de acá para allá, lo conocemos, sabemos de su labor y de su empeño. Y mañana, aquí en el pueblo, el viernes 30 a las 18 horas, en el Cine Teatro, va a estar la presentación del mapa de riesgo y ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba. Entre los disertantes va a estar el señor Pablo Riveros, director de ordenamiento territorial de la provincia. Pablo, nuevamente, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, señor. Ustedes ahí en esta radio. Fíjate de ubicarte un poquitito porque se entrecorta tu salida. A ver si me escuchás mejor ahí. Te escucho mejor. Hola, ahí. Te escucho mejor ahí. ¿Dónde estás? Bien, en Ciudad Parque. Es un placer enorme estar en la radio. Ah, sí. Gracias, Pablo. ¿Estás en Villa Ciudad Parque? Justamente ahora sí, porque tenemos una actividad en 40 minutos en Villa del Lique, acá en Calamuchita. Hacemos la presentación de las autoridades de cuenca de la cuenca de Embalse Río Tercero. Y también iniciamos el proceso de ordenamiento territorial de toda la cuenca también, que son 16 comunas y municipios. Buenísimo. Contanos cómo está Villa Ciudad Parque, es un lugar hermoso que nos albergó el año pasado, a fin de año, con la gente de Farco. Mira, la verdad es que está re bien. Nosotros estamos muy felices de ya tener 5 años de proceso de gobierno, 4 en mi gestión y ahora Diego. Está muy complicado el contexto, todo, no hace falta explicar mucho de la situación compleja que estamos viviendo a nivel nacional y que eso impacta directamente en las políticas públicas de las comunidades. Digamos, se ha dejado de lado con esto de que el Estado es un estorbo. Evidentemente ninguna de esas personas ha gobernado un municipio o una comuna, por lo tanto no tienen ni idea de lo que significa un Estado comunal o un gobierno local para una comunidad. Así que la verdad que todo se ha complejizado mucho, pero sosteniendo las políticas públicas y teniendo un Estado presente. ¿Cómo van ambos viveros en esta época que ya hay que preparar la primavera? Mira, el pueblo ecológico está bien, viene trabajando mucho la parte de vivero, se ha fortalecido mucho el vivero en relación a la necesidad que ha venido teniendo por la modificación del código con las plantas de fitodepuración que han reemplazado a las sangrías, por lo tanto se está también trabajando mucho desde el polo agroecológico con la promoción de todas las plantas de fitodepuración, también lo que tiene que ver con la producción y asociación de producción de árboles nativos con distintos proyectos de forestación de sierra. Siempre sigue la parte de hortalizas y está el proyecto canábico que en este momento están preparando suelo para hacer la siembra. ¿Cómo lo tomaron a todos estos cambios en el Reprocam? ¿A ustedes los afectó en algo o siguen con todo el papeleo normal, común y corriente? El proyecto nuestro no tiene ningún inconveniente con las nuevas modificaciones que se han dado, digamos, ¿no? Yo tengo una mirada positiva y una negativa. La positiva en realidad es que podría haber sido peor. Sí. O sea, esa es la mirada positiva que tengo. Y la negativa es que me parece que esta gente está como entrando en contradicción porque generan mayor controles y cuando el Estado genera control, lo que necesita es cómo fiscalizar ese control, digamos. Y para fiscalizar ese control tiene que tener un Estado presente o un Estado que fiscalice y controle. Y para tener un Estado que fiscalice y controle tiene que tener empleados. Y para tener empleados tiene que tener, o sea, una fortaleza de Estado, digamos. Por lo tanto, es bastante contradictorio lo que han hecho. Pablo, mañana vienen para aquí, para Villallardino, ya han estado en La Falda, han estado en Valle Hermoso, están recorriendo toda la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos que invitar a la gente a que participe. He visto en muchos lugares que fue mucha gente con muchas preguntas, también he visto videos que había poca gente y pocas preguntas. ¿Cómo los podemos incentivar para que participen mañana a las 18 horas? Mira, las dos actividades que tuvimos con Emilio en Valle Hermoso y en La Falda fueron bastante concurrentes. De hecho, inclusive también fue interesante porque hubo una diversidad de sectores que participaron con distintos intereses, digamos, pero todos preocupados o ocupados por la situación ambiental que vive esa región, digamos, ¿no? A ver, no hay que explicar mucho cuál es el diagnóstico de la cuenca de San Roque y particularmente del dique San Roque. Ya está bastante evidente la situación y creo que Emilio viene haciendo un trabajo importante con respecto a la difusión del diagnóstico y el estado de salud en el que está el dique San Roque. Bueno, lo que está sucediendo ahora es que hay una decisión política de abordar el tema, de ponerle particular atención a la cuenca, no solamente al perilago, digamos, o al dique, sino a la cuenca, y eso significa trabajar conjuntamente con los gobiernos locales, con las comunidades y las instituciones, con todos los sectores económicos, sociales, culturales de cada localidad y cada y de la región, y también con el Ministerio de Ambiente, digamos, con el Estado provincial. Por lo tanto, son los tres actores fundamentales que bueno, que hacen funcionar una comunidad: gobiernos locales, comunidad y Estado provincial. Bueno, normalmente esto tiene su tiempo de duración, promediando cada vez que ustedes participan, para que la gente entienda cuánto tiempo le tiene que dedicar a esta exposición, a esta charla. ¿Qué promedio le podemos decir? Mira, nosotros no tendríamos que tener más de una hora y media en esto, ¿no? Lo que sucede es que tanto mi hijo como yo somos personas que tenemos un contacto fluido con las comunidades y con la comunidad, y a mí sinceramente no me gusta que nadie se vaya con ninguna duda. Entonces, bueno, tratamos de responder todas las preguntas siempre en un marco de respeto y también de tiempos, ¿no? Hay gente que también no se puede tener una reunión de más de 2 horas preguntando. Y me parece que sí es importante un poco exponer cuál es la importancia que tiene el plan de gestión de riesgo de la cuenca San Roque, cómo va a ser el control y la fiscalización de la policía ambiental, de qué manera se hace un seguimiento a todo eso, y también la importancia que tiene el aporte y el empujón de la Dirección de Ordenamiento Territorial en los gobiernos locales para generar procesos participativos donde justamente se pueda planificar el uso del suelo, teniendo en cuenta las actividades económicas, pero fundamentalmente el ambiente, digamos, y la naturaleza, que sin ambiente y naturaleza no hay economía que valga. No, por supuesto. Y advertirle a la gente, algo que se está hablando mucho por culpa de este gobierno facho, los hippies que tenemos rastas también tenemos cosas interesantes para decir. Así que no nos juzguen por nuestras apariencias, porque se van a llevar una interesante impresión del señor Pablo Riveros. Así que están invitados todos los que están alrededor del pueblo. Bueno, te agradezco un montón, y fundamentalmente ya no solamente tenemos muchas cosas para decir, sino para hacer, digamos. Así que es importante que participe la comunidad, porque justamente la comunidad es la protagonista de un pueblo, digamos. El gobierno local debería ser quien ordene, digamos, de alguna manera las distintas actividades y quien vele por el cuidado de la naturaleza en términos normativos, institucionales. Y bueno, es importante que haya mucha diversidad en este tipo de eventos para que justamente sea más rica la discusión. Pablo, nos vemos mañana ahí. Un abrazo grande. Abrazo grande y buen viaje. Chau.